Para el aniversario hoy, para el cumple de la radio, los chicos de la Onda Sabanera le dicen feliz cumple. Chau, chau.